Ahora sí, estamos con Angie. Desde allí, desde el puente de Salamí, se escuchan los redoblantes. ¿Cómo estás, Angie? Sí, acá estamos, ya va llegando el resto de la gente que faltaba. Mucha gente que decía en el puente de Salamí, acá lo tenemos a Leo Pi, secretario seccional de aquí de la TES, así que le preguntamos, ya que lo tenemos acá, luego cómo viene esta jornada de lucha, qué está sucediendo en Rawson, ¿tenés idea cómo fue allá? Bueno, en Rawson se produce un corte de ruta sobre la ruta 3, entre Leu, ahí donde está la IPF que va hacia el aeropuerto, desde horas tempranas, y además los compañeros están concentrando frente a Plaza de Gobierno para marchar, a Casa de Gobierno para marchar, concentran en el Ministerio de Economía y marcha a Casa de Gobierno con la intención de generar la presión necesaria para que el gobernador atienda a los representantes sindicales. Lo que se busca en el día de hoy es, con una medida, digamos, de paro general de todos los sindicatos y movilización a Rawson, es generar la apertura del diálogo para que los trabajadores puedan llevar adelante su reclamo y, bueno, establecer la paritaria como corresponde y dar por tierra con algunas calamidades que se están produciendo, como despidos. Bueno, ahora se ha firmado un nuevo decreto que recorta derechos a los docentes. Bueno, hay toda una situación muy compleja. ¿Me escuchás bien, Leo? ¿Se está escuchando, Leo? Se está escuchando bárbaro, Angie. Le vamos a preguntar cómo está la situación acá en la comarca, en la regional noroeste. Sabemos que las escuelas secundarias todavía permanecen muchas sin clases. ¿Qué novedades hay al respecto del plan de lucha regional, Leo? Bueno, lo que está pasando en las escuelas secundarias es una situación de asamblea permanente de padres, docentes y estudiantes que reclaman y denuncian los problemas edilicios en lo que tienen las escuelas. Entonces, desde ese punto de vista, un inicio, digamos, en base a la asamblea escolar, eso de seguridad y higiene para el normal dictado de clases, básicamente. Leo, hay muchos trabajadores de otros sindicatos, ¿ha crecido la organización sindical aquí en la región? ¿Cómo ves este panorama a nivel regional? Mira, yo lo veo a nivel regional y provincial. Sabemos que, bueno, a nivel provincial tenemos la marcha en Rawson de toda la mesa sindical, que es lo que te acabo de escribir hace un ratito, y acá, bueno, lo que nosotros venimos trabajando con la mesa de un sindicato acá en la región, con CTA, ATE, los compañeros de Sindicato de Comercio. Recordá la situación de lo que pasó con el todo ahora, durante el verano, con algún pedido que nosotros, bueno, fuimos a apoyar y a defender. Bueno, Leo, gracias. Y vemos que acá sí va a haber corte de ruta parcial. ¿Cómo es la medida acá? La medida es permanecer en la ruta parcialmente, ir cortando intermitentemente para volantear, liberar y así durante un par de horas. Gonzalo, ¿le querés preguntar algo a Leo? No. Bueno, la situación está tranquila en Rawson, entonces no ha habido algún tipo de represión, porque con esto de que habían mandado 800 gendarmes, bueno, estábamos todos un poco alerta, ¿no? No, claro, por ahora no, lo que pasa que, bueno, hay que estar en contacto y comunicación todo el tiempo, y bueno, por lo que nos mandaban las fotos los compañeros que han estado allá, parece que, bueno, que la situación está por ahora bien, ¿no? No sabemos de nada. Nada que haya todavía así, mucha presencia de gendarmería en el lugar de ti, y bueno, pero eso lamentablemente podemos decir que no nos estamos acostumbrando, pero mal acostumbrando sí a ver tanta presencia, ¿no?, de la fuerza de seguridad. Era algo que es un derecho como las manifestaciones. Y ahora cambio de edad, bueno, ahí luego se fue porque está con el corte de ruta, tal cual es para mí. Pero déjame decir, Gonza, que hay muchísima gente, ya toda la gente de Bicicleta, que hacía mucho tiempo que no veíamos tantos compañeros desde las cooperativas de servicios públicos. Recién estuvimos entrevistando a Mauro Palma y algunos otros compañeros, mandamos por audio la entrevista, por ahí llega en este ratito, estaría bueno compartirlo ahí. Eso nos fue ponen al tanto de la situación que tienen en la provincia, el tema de la luz, ¿no? Que siempre, digamos, para vecinos y vecinas es fácil quejarnos y decir, bueno, se cortó otra vez la luz, no hay luz, ¿no? ¿Cómo se acomoda el discurso, la queja, para que después vengan, ¿no? Empresas como los emprendimientos de algunos vecinos, de multimillonarios. Y bueno, sí, una queja muchas veces fogoneada por esos medios hegemónicos comerciales que sabemos por quiénes justamente están bancados muchas veces, ¿no? Así es, y sería bueno que justamente los vecinos y vecinas que también están preocupados por esta situación pudieran estar participando hoy acá en esta marcha, porque justamente yo lo que nos decían es, ya sabemos que todo eso atenta a la privatización, es decir, el Estado no está pudiendo cubrir lo mínimo de seguridad que tiene que tener un empleado, por ejemplo, que tiene que subirse arriba de una antena o ir a arreglar cables, ¿no? Lo mínimo, no puede cubrir ni las condiciones de seguridad y higiene, ni tampoco están pagando término. En muchos casos de lucha pública han sido conformadas como cooperativas y, bueno, no tienen los sueldos hasta... A veces pasan meses sin cobrar, ¿no? Es decir, el sistema deficitario que ya venía siendo complicado, ahora con el ajuste y toda la crisis se ha como profundizado aún más. Así que ahí nos contaban un poco que ellos van a seguir con retención de servicios y todo lo que eso implica, ¿no? Por otro lado, los compañeros de ATE están acá presentes, ahora vamos a ubicar algunos que podamos entrevistar, y la gente del hospital de Maitén también, del hospital de Pueblo, bueno, hay muchos docentes, a ver si podemos entrevistar a alguien de allá de Maitén. Sabemos lo que es más importante en Ruta 3, ya estamos, en Puente Salamín. A ver, acá hay una compañera del hospital del Maitén que se vinieron desde re lejos para, bueno, desde Maitén, hoy en esta jornada de lucha. Estamos sola. ¿Qué están haciendo acá? ¿Por qué están otra vez? Bueno, buenos días a todos, hola, ¿cómo va? Bueno, acompañando la medida que estamos tomando en la provincia. Enero empezamos con los paros, y no solo por eso último que fueron dejados para no, sino por todo lo que vienen discutiendo desde el año pasado, de no haber cumplido paritarias en adelante, desde más de 500 trabajadores precarizados que se metieron y firmaron pasar a planta, o sea, tener estabilidad laboral, que no solo no cumplieron, sino que encima precarizaron más y más, que hoy por ahí los últimos ingresos ni siquiera son dentro de salud, sino que están por prostate, o sea que se han utilizado otro sector. Seguimos teniendo becarias en el hospital de Maitén, que estamos hablando de compañeras que cobran 2.800 pesos, cumpliendo un trabajo sumamente necesario para el hospital. Y la verdad que la vergüenza sigue siendo siempre la misma, no hay respuesta, dicen venir y escuchar, como pensando que ese diálogo, porque en febrero vinieron con la justicia, el ministerio, y siguen a escuchar, a querer apagar un poco la movilización. Suerte como hospitales de la comarca, las asambleas de la hospitalaria nos encuentran unidos y sosteniendo la lucha, pues sabemos que no va a ser fácil. Hoy por ahí todo el hospital de Maitén está de paro, estamos de retención desde el día 9 de marzo, y acompañando todo lo que tiene que ver con lo que pasa también en la educación, pasa en los sectores estatales. Agustina, te preguntamos también por el decreto que el día viernes se dio a conocer, eso también tendría una incidencia directa en salud. ¿No has podido analizar con los compañeros? Sí, lamentablemente siguen haciendo aprietes, ¿no? Sentimos que son amenazas, que son puestas de miedo, siguen diciendo que iban a descontar ese tipo de medidas de luz en relación al último decreto. Hay muchos compañeros precarizados que tienen miedo con su estabilidad. Lo poco que nos dice el director del hospital es que no va a pasar nada con todos los trabajadores, pero con los que están precarizados, digamos, con la guardia o con la cátedra, pero la verdad es que no se sabe. Están queriendo meter miedo y sí tenemos claro que tienen que contar más unidos en este momento porque es donde se viene la parte más fuerte. Así que bueno. Gracias, bueno, ahí la compañera del hospital, no sé si se alcanzó a escuchar bien. Sí, perfecto, allí. Bueno, la situación... Tenemos... Sí. ¿Me escuchamos? Sí, te escuchamos bien. No sé si hicimos buen retorno, pero bueno, ahora estamos con otro compañero, no del área de la salud ni de la educación, sino con el área de comercio, ¿eh? Acá estamos con Claudio, lo vamos a saludar. ¿Cómo está Claudio para Radio Fogón? Contanos, ¿qué están haciendo hoy por acá? ¿Qué tal? Buen día. Solidarizarnos, palabra solidaridad, sino que la lucha de los docentes, la verdad, y el resto de los gremios, nuestra lucha. Estábamos todos hoy en el mismo barco. Continúan los despidos, tuvimos el viernes el de nuestro compañero más. Así que bueno, estamos acá manifestando junto con los compañeros. ¿Cómo ve la situación en general de la provincia, Claudio? Y desastrosa, por lo que se ve, es lamentable a lo que hemos llegado. Colegios cerrados, los chicos sin educación. Es terrible, y a nivel comercial está afectando mucho. Si no cobran los docentes, no cobran la gente de ATE, recaen en las compras diarias de los mercados, y eso significa también que a nosotros nos afecte directamente. Y hoy en día lo que se empieza a perder son puestos de trabajo, cada vez más gente en la calle. Y es cierto también que han cerrado comercios por el aumento de los alquileres. Sí, tenemos. Bueno, tenemos el caso de por un incendio, bueno, tuvimos dos comercios afectados, pero bueno, eso es una tragedia, ¿no? Pero sí, empezaron a dar muestras de cierre de comercio, porque los alquileres aumentan y, bueno, no se vende, no se puede pagar. ¿Cómo se resolvió? Actualizanos un poco la situación con los empleados y todo, Claudio. Bueno, en el caso de Abel Díaz, fue a juicio. Bueno, lamentablemente no pudo llegar a ningún tipo de acuerdo ni reincorporación, estando fuera de convenio. Y en el caso de Alejandro Espinosa, mantiene el puesto de trabajo, que hoy estamos haciendo el reclamo porque no se le abonó todavía del mes pasado, así que bueno, estamos denunciando a la Secretaría de Trabajo la falta de pago del compañero. Y ahora tenemos a Martín Silva, que fue despedido el día viernes, estamos con cruce de telegrama y bueno, y esperando, calculamos que vamos a iniciar otra medida de fuerza también. ¿Y cómo está el clima de los empleados viendo estos despidos, no? Porque es también importante señalar que no ha habido en estos últimos años tantos despidos entre todos pueblos chicos, ¿no? No, aparte que el clima laboral es malísimo. Los chicos lo que ven son los próximos telegramas. Cuando el dueño había dicho que no iba a haber ningún telegrama más, ya apareció el primero. El clima laboral es muy malo, aparte se trabaja en condiciones malas de trabajo. O sea, falta de equipamiento. Recién ahora, a raíz de la presión que pusimos nosotros, se les entregó la ropa correspondiente. Entonces, esto está continuo, la patronal está haciendo reducción de personal. O hay una venta encubierta del reparto, que es lo que calculamos nosotros, que ellos no la blanquean. También se comentó el tema del ingreso en los supermercados chinos. Eso sería un desastre para la parte comercial. No va a afectar solamente al resto de los mercados, sino a toda una verdulería, a la ropa. Se sabe que los supermercados chinos abarcan hasta los kioscos. ¿Y ahora ustedes están en algún tipo de plan de lucha, sumándose a la propuesta de la sectorial? En estos momentos acompañamos a la intersindical, tanto a Pedro Fiel como a Pablo Gatti y al resto de los dirigentes, ¿no? Hoy veo que también está la gente de Luz y Fuerza, o sea, cada vez somos más dentro de la intersindical y vamos a estar hasta la última consecuencia. Paro que haya, paro que el comercio va a tener presencia, como cuando fue el paro de comercio, todos tuvieron presencia con nosotros. Así que estamos en la misma lucha, ojalá las cosas cambien y se pueda reactivar un poco, pero lo que vemos es lamentable hoy en día. Y lo bueno es que la gente acompaña, porque en estos momentos se abrió el tráfico y la gente lo que hace es saludar, acompañar, entienden que están todos en la misma situación hoy en día. Así es, bueno, Claudio, gracias. No, muchas gracias a vos, Angie, y te vuelvo a agradecer el acompañamiento que tuviste con nosotros en la puerta del mercado, que es único. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, que ahí es la palabra. Hola, Angie, ahí se nos estaba cortando un poquito. Impresionante, Angie, muy completo el móvil, porque también un panorama de todo lo que... de todos los gremios, ¿no? De todo lo que va pasando en los distintos gremios relacionado con el trabajo, ¿no? Bastante impresionante la situación. Por ahí sería bueno, si no se alcanza a descargar el audio, hablar con alguien de los compañeros de Luz y Fuerza, más o menos algo compartirnos ahí con Tomás, pero que realmente es tan complicado, que es más difícil de lo que estamos al aire. Salvo que quiera decir algo, acá la gente saluda. Bueno, nada, eso, ¿no? Vamos a ver si podemos hablar también con algún estudiante. Lo que pasa es que yo quedé de este lado de la ruta. Es impresionante la cantidad de gente que hay, ¿eh? Yo estoy viendo acá gente de Bandera, del Instituto 813, el Instituto 814, la Escuela Especial 522, la Escuela 765, Bandera de la Escuela 734, Escuela 223, escuela impresionante, ¿eh? Nunca había visto tantas banderas en el borde de la Ruta 40. Muy contundente, ayer Escuela Técnica, dice ahí 7.727, también allí, y intentando cruzar, pero está un poco complicado. A ver, bueno, si no vayas a tener un accidente tampoco. Así que quería ubicar a algunos estudiantes, porque nos faltó como hablar también un poco con ellos. Vamos a ver si... No arriesgues tu vida, Angie, tranquila. No, queremos mártires en la comunicación popular. No, mira, vamos a buscarlo al centro de estudiantes. Acá tenemos algunas. Bueno, si no querés que vayamos a alguna... Vamos a escuchar un poco de música y te vuelvo a llamar en 5, ¿dale? Dale, y así busco a alguien. Ahí seguimos en la fogona, entonces. Dale, ahí hablamos.